Hola, hablamos a Pablo, trabajo ha sido. Yo me llamo José Luis, he venido programa 37. Yo me llamo Pablo Valibrea y hoy empezamos este programa con los chicos. Ha pasado el fin de semana y bueno, estamos con el grupo de los lunes, pero de la intro de este programa nos encargamos los chicos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos chicos hay en este grupo? Dos. ¿Y qué pasa? ¿Que yo no soy un chico? Ah, sí, tú. Claro. Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Ha ido bien? Sí. ¿Tienes ganas de contarnos qué tal ha ido? Sí. Si te parece, ahora después nos lo vas a contar. Sí. Vamos a hablar un ratito del fin de semana. ¿Quieres saber qué más cosas vamos a encontrar en este programa? No lo sé. Pues mira, te lo digo yo. Los chicos del grupo de radio de los jueves nos van a hablar sobre el tenis. También vamos a hablar de un poquito más del taller de San Valentín que hicimos el 14 de febrero. Gaby nos hablará del carnaval de su pueblo. Ahora después, Pablo, lo tendremos hablándonos del fin de semana. Irene hablará sobre su padre. Verónica sobre su sobrina recién nacida. También vamos a hablar de televisión. Ana Guillén nos va a contar todo sobre una serie que se llama Los Quién. Elena y Verónica nos hablarán de La Gata Salvaje y José Luis y Noelia de una comedia que se llama ni más ni menos que Manos a la Obra. Además, recuperamos nuestra sección de videojuegos para hablar de Tekken con Abel, del videojuego Style Boutique con Elena, de Assassin's Creed y de Piratas del Caribe. ¿Qué te parece el menú? Me gusta. ¿Te gusta el menú, Pablo? Sí, me gusta. ¿Qué te parece? ¿Empezamos ya el programa? Sí. Bueno, pues comienza la radio de Asido número 37. Hola, pa' bebé. Ya está, Tony. Antonio. Jorge. Bueno, yo me llamo Isa, te voy a hacer una cuarta pregunta sobre el tenis. Sí. A ver, empezamos contigo, ¿vale? ¿Cómo se llama el profesor? Eso es Paco. ¿Es bueno el profesor? Eso, sí. ¿Y cómo es? Exacto. Vale. A ver, Tony. ¿Por dónde está? Así irá. Universidad. ¿Es grande? Grande, sí. ¿Eso está en Murcia o No, para allá, para allá. dónde? En el Pinarro. En Empinado. Muy bien. Y a ver, Jorge, ¿tú qué haces con el tenis? ¿Yo? Sí. ¿Qué haces tú? ¿Un tini? A ver, la ropa. ¿Cómo es la ropa? ¿Ropa? La Claro. ropa. ¿Pantalones largos o cortos? ¿De chándal o vaquero? Es anda, ¿no? ¿Y cómo es el pantano, corto o largo? Mío largo. ¿Hace mucho, hace frío o hace calor? Mucho Allí. coco. ¿Hace mucho calor? Mucho. ¿Sí? ¿Lo quitáis la chaqueta para jugar? Sí. Este Yo quito esta. de nano es de caro. Y a ver, Antonio. El tenis. Cuando empecéis, el primero de todo, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que calentar o sigue Ahí jugando? corriendo. Hacer deporte y corriendo por la pista. Tienes que correr, ¿no? Sí, con todo. Muy bien. Y después Después saque derecha y al revés. coger la raqueta, ¿no? Sí. A ver, la raqueta. ¿Tú A ver. cómo la das tú la raqueta con la pelota? ¿Cómo? ¿Lo coges un mano o dos manos? Es una. Con una mano. Sí. ¿Tú sabes jugar? Este es bien. ¿Y tú, Antonio? ¿Tú sabes jugar? Yo sí. ¿Y cómo lo da la pelota? Bien, tiro así. ¿Tú tiras fuerte o flojo? Yo tiro fuerte. ¿Tiras fuerte? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿La tenis? ¿Te gustó? ¿Te gustó el tenis? Sí. ¿Sí? ¿Y algo más? Un poco que nos cuenten cómo juegan los demás compañeros. A ver, los compañeros, los que están allí. ¿Y tú? A ver, sí. ¿Y cómo juega ellos? Vale, ellos son compañeros, ¿no? Y también toman la monitora, ¿verdad? Con Lucía te fuiste, ¿no? Ya, sí. ¿Y qué día te vas a tener? ¿Qué día? Ya te daré una. A ver, Antonio, ¿qué día te vas a tener? Los martes y los jueves, creo que iba a comer. Los martes y los jueves, ¿no? Esos días te vas a tenis, ¿no? ¿Qué? Los martes y los jueves tenis, ¿no? Sí. Jueves, no me semana. O sea, hoy tenis, ¿no? Sí, hoy sí. Es martes. Entonces, hoy, cuando te vas en la furgoneta o. En mi coche. Oye, mamá. Pero, ¿cómo te van? ¿Con el coche de Ana Lucía o la furgoneta? Ese es su. Ah. Ya cuando lleguéis a la universidad. Vamos. ¿Qué hacéis? ¿Lo dejáis en el macuto? Sí, al lado. Al lado de la funda. Dejar la funda. Lo saca de sanda, ¿no? Sí. Y la pone, ¿no? Sí. Y. A ver, ¿cómo te lo digo, Pepi? ¿A ti te gusta el tenis? Sí. ¿Algo más que queráis decir o nos vamos despidiendo? Adiós, Emma. Adiós. Hola, me llamo Jonathan. Voy a presentar a mi compañero. ¿Antonio? Papi. Isa. Gaby. Jorge. Bueno, vamos a hablar lo que estamos haciendo. El día 14 fue el día de los hermanados. Y lo que estamos haciendo es una cosa para los padres. Porque mis padres, algunos se han casado, pero son dos parejas. Y los dos son enamorados. Mi madre y mi padre están enamorados. Estoy demorado porque yo le quería hacer una flor porque yo he pintado la de aquí, me ha pintado la de rojo y he pintado la hoja verde y he pintado y está. En el taller había profesores, estaba Pablo, estaba Isa, estaba Ángela, estaba María Mata y el agua. ¿El agua? ¿Qué pasó el agua? Pues... que no tenemos agua. Se fue. Que se fue el agua. Y entonces le echó el agua en el bagreño y un poco de jabón y ahí tenemos que lavar las manos. Y nada, yo estoy haciendo una flor. ¿Viste lo que dice Pablo, capullo ese? Y la hoja. Pinté la de rojo y verde. Y yo he dado una flor a mi mano. Y mi mano ha gustado mucho. Pues yo me he hecho una flor para mi madre. La hoja lo pinté uno verde y una verde y una rojo, porque me quedó un chulo con lo que lleva la morada de mi padre, porque lo sabe. ¿Yo? ¿Tú a quién le dices la flor? ¿Flor? Ah, mamá. ¿Y se puso contenta? Sí. Ajá. ¿Te salió chula o qué? Sí. ¿Tú a quién le diste la flor? Yo, oh, mi mamá, te gustó a ti, cole, te gustó, que papá, que mamá, te gustó verlo, que mamá, te gustó a que papá, mami, te papi, hija. Oye, entonces, ¿te gustó el taller? Te gustó mucho. Bueno, bueno. Que buena guaya, que bueno, mucho, sí, ya, ya. Bueno, recordaros que tenéis la foto en Facebook, si sois amigo de la radio ácido. Yo, que Juan se gustó a ti. Ella, pero el amor, ti. Tú con estas cosas del amor te emocionas un montón, ¿eh? Te gustó. Bueno, bueno. Yo la gusto, gracias. Yo a ti y más a ti. Oye, ¿y qué pasó con Antonio? ¿Que no te dio tiempo a terminarla? No. Quedé la mitad. Bueno, bueno. Bueno, la madre de Jonathan nos ha dicho por Facebook que se emocionó mucho con el regalo, ¿verdad? Sí, es verdad, porque... Se no puede. Porque es verdad, porque mi padre hace 21 años que se ha casado. Hace 21 años que se ha casado porque eso no me esperaba yo, porque yo quería hacerle una sorpresa. La sorpresa era cuando llegue a la casa le da la flor, le da un abrazo fuerte y un beso, y a mi padre igual, lo mismo. Oye, entonces, chicos, ¿qué decís? ¿El año que viene queréis que hagamos otro taller especial del día de San Valentín? Sí. Pues sí. El año que viene, si quiere, hacemos un corazón. Algo diferente. Sí. Sí, que no sea siempre igual. Claro. Pues a mí se me gusta el corazón a mi madre, a mi hermana, para que la guste. Ok, chicos, pues nos vamos a ir despidiendo. Pues adiós. Adiós. Adiós. Bueno, adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Estamos aquí en la que ha sido y voy a hablar sobre de mi carnaval. Pues yo me llamo Isa, te voy a hacer una cuarta pregunta. A ver, sobre el carnaval de tu pueblo. ¿Cuántas comparsas hay? 10, sí. Lo haremos en los trajes. No, te lo digo, ¿cuántas comparsas hay? Diga sí. Sí, ese. Di que sí es la tuya, ¿no? Sí. Y la música, ¿qué música pusieron? Pusieron la música de payaso. O sea, lo que sea, muchas canciones que nos salen mejor. A ver, la música de los payasos, ¿cuál? de la flauta. De la gallina. El escoba. Escoba como que da un porazo al culo. Así. Y la disfraces, ¿por dónde la has comprado? En la tienda de chino, porque lleva el traje. Mi padre lleva el traje así, le haremos los colores, que lleva la narizota así. Y sé que nos ha quedado la cara pintada. Estamos los otros dos que se le haremos el traje como lleva pintado. Porque mi hermana lleva el traje así normal, lleva el colete de la falda como es así. Como lo lleva así, la calcetines de los colores, y lleva la chaqueta, y lleva peluca, y que lleva el sombrero. A ver, Gaby. Gaby parece el Joker, ¿eh? ¿Pero quién maquillo? ¿Lo sabes? Toda la gente lo pinta. A ver, Susana me puso a mí los puntos de la cara. Y mi madre pusieron con los dos ojos con la pintura verde. Y me quedó bien. Que la, pero. Era el ánimo. Pero ¿quién maquilló? ¿Quién? Susana, Ibe. Mejor. ¿Quién más? ¿Había mucha gente en el carnaval? Sí, con un niño pequeño que sale del traje de Spiderman. Me suena mejor. Que si había mucha gente. Sí, porque que salía mucha gente. ¿Te gustó la gente? Sí. Mira, ¿sabes lo que me ha hecho ayer con la foto de mi madre? ¿Cuál es su móvil? Estaba yo, una chica, se llama José, y como es mi padre, estaba yo detrás de ella, cogía así, de la cintura. Pues le hacemos la foto, los dos. Solo. Estás juntos. Vamos a hacer parte para mandarle la foto a mi amigo Santiago para que lo vea, para que lo sepa ellos. ¿A qué hora termino? Que ya hemos terminado en la música. No. No, que ya hemos. A ver, que yo me lo envío. ¿Eso por la tarde o es por la mañana? Es por la noche que termina. Es por la noche, ¿no? Sí. Terminaste muy, muy tarde, ¿no? Sí. Pues ahora bailar y lo comemos tranquilo. Que vaya bien despacio, que no vaya corriendo. ¿Y ha bailado? Yo sí. Yo necesito que me puse a bailar. Y yo le bailé con los niños pequeños. Y yo bailé con una persona mayor. O sea, el baile lo que tú estabas bailando. Pero ¿quién preparó en el ensayo? ¿Quién preparó en el ensayo? El chico está en el coche. Pues solo la música. Yo. ¿Qué profesora ha enseñado el baile? Ah, eso creo que me ha enseñado eso lo paso de la música de payaso, porque lo sé. Que año que viene, otra Navidad, no, otro carnaval, voy a salir yo marinero. Eso voy a hacer. Vale, yo lo digo. ¿Qué profesora ha enseñado el baile? Ah, que me enseñó a mí el baile, a ver. Los pasos en los músicos de payaso, sí. Los mismos que lo hacemos, lo primero. Ahora terminamos de bailar, lo cogemos, mozamos, luego por la noche me pongo a dormir. Ahora hemos quedado ahí en la casa de Susana, a ver cómo está Frank, porque tiene el pie malo, y ahora mismo llegamos de mi casa y le quitamos el traje. Ya pues le pijamos y nos ponemos a dormir. ¿Estaban casados? Sí, porque hay mucho, mucha gente que está casado. Todas las personas que van que llevan la caja de plumas están haciendo bien los pasos, que sale bien. Están haciendo mejor. ¿Te gustó el carnaval? Sí, este año voy a meter otra vez, que voy a salir yo de marinero. ¿Y qué más, qué más? ¿Y luego ha dado los premios de carnaval? Y me metió un premio que me ha hecho bueno, la primera vez. La primera vez me he quedado bien contento. Estoy contento, estoy un poco bien, estoy feliz con mi familia. O sea, que le dio los premios, ¿no? Por eso que eso le ha mandado. Muy bien. Entonces ha pasado bien, ¿no? Sí, lo pasó bien toda la vida. ¿Ha venido tu familia a verte o no? Sí, estaba mi hermano. Estaba tu hermano. Entonces ha pasado bien, ¿no? Sí, lo pasó muy bien. Ya el sábado no podía ir al ocio. Y no me podía ir en la clase de guitarra. Voy a coger caravana para irme al viaje a Madrid y luego cogemos a mi abuelo o a mi abuela. Ah, pues muy bien. Entonces ha pasado bien. Sí. Pues nada, vamos a despedir. Pues adiós. Adiós. Hola, el amo, el valo, el ajo, ha sido. Bueno, yo soy Ana y voy a hacerte una pregunta de que me hiciste el fin de semana, ¿vale? El sábado, ¿a dónde fuiste? Cine. Por la tarde, ¿verdad? Sí. Vale. El domingo, ¿a dónde fuiste? A abuelo, Juan. Y abuela, Carmen. ¿Y qué comiste? Y hago a ella, rico. Qué bueno, Sí. Y luego... y luego, ¿qué habías hecho? Árbol, alhaja, oje. Y papá, Ginés. Cogiste naranja, ¿verdad? Sí. Y había acabado cansado. ¿O no? Sí, cansado. Y luego ya te fuiste para tu casa, ¿verdad? Sí. Pablo, ¿quieres decir algo más? Fumo naranja. ¿Te tomaste un zumo de naranja, ¿verdad? Sí. ¿Quieres decir algo más o no? Sí. ¿Qué? Y... azúcar. ¿Le echaste azúcar al zumo? Sí. Y oye, ¿entonces ha ido bien el fin de semana? Sí, me gana. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Recoger la naranja, ver a los abuelos o ir al cine? Ay, el cine. El cine, ¿verdad? La leyenda de los guardianes. ¿Te gustó mucho la peli? Sí. Película de animación, de aventura. Sí. Hemos visto el tráiler antes de empezar a grabar. Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece interesante la peli? Sí. Pablo la ha visto, ¿no? Sí. Y eso fue el sábado, ¿verdad? Sí, sábado. Ok, pues sabemos que esa es su actividad favorita y que la comida más rica que se ha tomado este fin de semana ha sido entonces el arroz, ¿no? Sí, arroz. ¿Quién preparó el arroz? Abuela, Carmen, solo Juan. Pero entonces, ¿la abuela qué pasa? ¿Que cocina muy bien el arroz? Sí. Ok. Bueno, caballero, ¿has descansado entonces? Sí, en eso. ¿Vienes con las pilas cargadas para trabajar mucho esta semana? Ah, vale. ¿Vamos a trabajar esta semana mucho o qué? Sí, ajá. Muy bien. ¿Algo más que le quieras preguntar, Anika? No. ¿Algo más que nos quieras decir o nos despedimos? Adiós. Adiós. ¿Qué? Hola. Hola, me llamo Irene y voy a hablar de mi padre. Hola, me llamo Antonio y te hago pregunta. ¿Cómo se llama tu padre? Juan. ¿Es alto? Alto. Y a ver. ¿Qué eres? A ver, tu padre, ¿qué eres tu equipo? El Madrid. ¿Y tu padre siempre te cuida? Mi padre me cuida. ¿Trata bien? Sí. ¿Se trata bien o mal? Algunas veces mal. ¿Y tu padre te haga cosas lo que haces tú? Sí. ¿A qué se trata tu padre? En la casa. A limpiar. Limpiar y también sabe aprende a cocinar tu padre. Sí. ¿Hace mucho o hace poco? Poco. ¿Y tu padre aprende a hacer cena? No, no sabía. Sí. Y a ver, ¿cuál ha sido tu padre en la vida real? Sí. Sí. A ver. ¿Siempre sabes que tu padre ha dado un paseo? Sí. ¿Dónde? Con mi perro. ¿Te va al campo con tu padre? Sí, algo. Sí, me voy al campo con mi padre. ¿Y te hace caso a tu padre? Sí. ¿Te quieres decir algo sobre tu padre? ¿Un mensaje o algo? Un mensaje que lo quiero mucho. Ya está. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de mi sobrina. Nació el viernes por la tarde a las 2:15, ya estaba dando ya luz a mi sobrina. Mi cuñada se puso a gritar porque le dolió mucho. No le pusieron el ¿cómo se llama? La epidural, porque le dolía mucho y salió muy ligero, pero ya está bien. Eso fue por la tarde y el sábado por la noche yo la vi a ver cómo estaba, y está muy bien y está muy contenta con mi sobrina. Y qué le puedo decir más, que le quiero mucho a mi cuñada y que le doy la enhorabuena que ya nació mi sobrina y aquí, a ver. Bueno, yo soy Abel y, Vero, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Cómo se llama tu cuña? Se llama Mari. ¿Y tu hermano? Raúl. ¿Tu padre, o sea, tu padre, están felices? Sí, porque ha sido abuelo. ¿Y tú eres la primera vez que eres tía? Sí. Y te quiero decir otra cosa más. Los padrinos son los amigos de mi hermano. Pero yo, de momento, soy la tita de mi sobrina. Y yo también soy igualico que tú. Sí. Pero ¿a qué hora nací por la tarde, no? Nací por la tarde a las 2:15, que ya estaba dando ya luz a mi hija. ¿Se portaron bien los médicos con vosotros? No, porque no le pusieron la epidural. Se lo tenía que haber puesto una enfermera, ¿no? No quisieron, pero mi cuñada sé que le dijeron que se la pusieran, pero no le hizo caso. ¿Y le dolió mucho o qué? Sí, pero bastante, porque lloró y gritó que se oían a los pasillos, como gritaba. Es un descuido, pero toda la regla. Y dijo mi cuñada que no va a tener más niños. Que ya, de momento, ¿no? De momento, porque ya está con los puntos y está con la teta que le duele mucho y que no. Con mi sobrina y ya está. Ok, bueno, vamos a centrarnos en lo positivo. ¿Cómo te sientes? Yo... ¿Te sientes bien? Sí, sí, sí. Que estoy muy contenta y... Una cosa, Vero, eso de coger un bebé... que sabes que es de la familia, que es el hijo de tu hermano, la hija de tu hermano, ¿qué me dices? ¿La sensación es buena o qué? Ah, sí. Yo, a ver, yo soy la primera vez que yo la cojo. Uh-huh. Y... pero es que también me ha gustado mucho. Ok, ok. Yo no le he dicho a mi hermano la enhorabuena porque quería llorar. Y es que yo no sé, yo quiero ser formalica. Ok, oye, ¿te apetece que aprovechemos los micrófonos de la radio así, al menos para darle la enhorabuena y mandarle un mensaje? Hombre, claro. Venga, adelante. A ver, Mari, no quiero verte sufrir, aunque esté con la teta y con los puntos, que te mejores. Y que sea fuerte y a ver, que se me olvida otra palabra. Mi hermano también. Y mi hermano también, que sea muy fuerte y que te cure ya, porque yo ya estoy sufriendo cuando la veo, ya que estoy ya, ¿qué te pasa? Eso, bueno, pues... pasa que ha traído un bebé al mundo y el cuerpo tiene que ir poco a poco volviendo a su sitio, ¿no? Ya. Nada. Pero es un descuido de parte de los médicos. Bueno, pero es que a lo mejor si vino un poco tarde, hay un momento que se ha dilatado mucho, ya no te, ya no te pone la epidural. Ah, entonces, vale. Es que ahí esto... Pero... los médicos sabrán. ¿El bebé está bien? Bebé de momento está muy muy bien. Entonces, esto es lo que importa. ¿Y tu cuñada está bien? De momento sí. Pues vamos a quedarnos con lo positivo. Oye, hablando de lo positivo, yo quiero mandarle también un abrazo a los abuelos y también, pues bueno, a los papás de la criatura. Sí. Y también felicitarte a ti, Verónica. Vale. ¿Ok? Que le falta otra cosa. El domingo... por la noche, mi sobrina se puso muy mala. ¿Por qué? Por aquear, porque tiene la cosilla. Sí. mi madre se asustó mucho y mi cuñada también. Es que los críos pequeños son así, Vero. Ya. Yo también recuerdo que de recién nacido me dijeron que yo también me puse muy malico y luego mira, aquí estamos. Yo también me puse muy malo de pequeño y mira, aquí estoy. Ok, oye, pues ya está. A disfrutar de sobrina, ¿vale? Venga. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Ana y voy a hablar de una serie de Los Kien. Los Kien no está en Neox, la hora lo echan sobre las 10:30 de la noche, algo así. Los personajes salen, Eloy, Paula, una amiga de ella, el padre que es Gustavo, Esteban que es el hermano de Susana, también sale Susana, la madre de Eloy, la abuela, también sale Esteban haciendo de cura. Y también sale también Tino. El Tino tiene un bar que el nombre lo ha puesto Tinos 2. Y en un capítulo que lo vi en la tele, en la primera temporada, la nieta Paula y sus dos amigos estaban con una ouija de esa de hablando con el con los espíritus y todo eso, y como en la casa de su madre el que mandaba era el abuelo, el marido de su abuela, y resulta que como el abuelo se murió, ahora la abuela ahora manda en su casa. Y hicieron una broma a la abuela diciendo que el abuelo no la quería, que se montaba con una. Y la abuela para dar una lección a los tres, se inventaba que había matado a la chica esta que estaba saliendo el abuelo, y en la cocina salía como sangre y cosas de broma. Pero esto es... Entonces, ¿de risa, de miedo, de drama, esto qué? Pues esto es de risa. ¿Pero te ríes de verdad o qué? Sí, me río bastante. ¿Tú te conoces a los actores? ¿Te suenan de algo? Esteban me suena en Fenómenos. Ajá. Que hace de Benito. Aquí también sale el que salía en Siete Vidas al principio del principio, este calvo, un poco regordete. Gustavo. Ajá, ok. ¿Y lo hacen bien? Sí. ¿Por qué se llaman los quién? Porque... Esto suena como el grupo ese, The Who. Sí. ¿A ellos les gusta la música? ¿Tiene algo que ver esto con la música o no? Bueno, la música... La música... O sea, Sale al principio, cuando empieza. Uh-huh. Susana y Gustavo se habían casado y ahora mismo pues están divorciados. Uh-huh. Mirando aquí en Wikipedia vemos que Los Quién es una serie de televisión emitida por Antena 3 entre el 2 de mayo y el 20 de julio de 2011. Su estreno tuvo una buena acogida por parte de la audiencia y lideró su franja de emisión sobre las demás ofertas de las demás cadenas. Sí. Mezcla grandes dosis de humor con una grabación en plan comedia, dando como resultado pues una serie muy divertida, según pone aquí. La serie está centrada en el primer matrimonio que se acogió a la ley del divorcio en España, por lo que se ambienta a principios de la década de los 80. Gustavo y Susana son un matrimonio con una hija, Paula, y se aburren. El uno del otro ya tienen monotonía en la pareja, ¿no? Por lo que Susana le pide el divorcio. Entonces también nos van contando cosas del hermano de Susana, Esteban, que es un cura, que ya se ha cansado de ser cura. Sí. Y cosas así, ¿no? Y que después cuando se va a casa de Gustavo, se ponía Esteban a la paz de Dios. Aquí antes no nos salía el nombre, lo tenemos. Javier Cámara es el que interpreta a Gustavo y María Pujalte es la que hace de Susana. Sí. Ok. ¿Por qué te gusta esta serie? Pues porque sale sale Tino, el chico este que es muy gracioso, que le gusta mucho ligar. Este está interpretado por Fernando Gil y según la descripción dicen es un barman mujeriego y machista. Madre mía, entonces dirá solo bestialidades y disparates mal dichos, ¿no? Sí, de que le gusta hacer... montarse con... los pinchitos y todas estas cosas, ¿no? Con los pinchitos y los salamis y todo eso. Ya. Bueno. Y puesto a elegir, ¿quién te gusta más? ¿Tino o el Capitán Salami? Me gusta más Tino. El de la que se avecina. ¿Cómo se llama el de la que se avecina? Amador, el que dice... Amador, sí. Es eso mismo. Ama el pinchito. Bueno. De la que se avecina, me gusta más Amador. Y de los que me gusta más Tino. Ok. José Luis, ¿a ti qué te está pareciendo todo esto? Pues... que lo ha cantado la Ana, que pechito y sale el salami. Pues el Tino... está hablando por teléfono y se pone... Ha hecho que la Virgen, ¿qué le digo? Y se pone... ¡Ay, María! Una cosa, la serie ya se ha terminado, ¿verdad? Creo que sí. Ok, bueno, pues... ¿Duró solo una temporada, entonces? Yo lo veo... también... Lo veo los sábados por la noche, en la tele... Y también por el lado, también en YouTube. Me pongo mis cascos y lo veo. Bueno, si alguien tiene ganas de echarle un vistazo en el ordenador, en YouTube, simplemente tiene que poner Los Quién y capítulo completo y ponemos 1x01 si queremos ver el primero, 1x02 si queremos ver el segundo, ¿verdad? Pues está chulísima esa serie. Bueno, pues con tu recomendación vamos a continuar el programa, ¿vale? Vale, adiós. Hola, soy Elena, mi hijo de Asido. Se va a hablar de Cata Salvaje. Y yo me llamo Verónica. Se va a hablar una novela. Una novela de Cata Salvaje, me gusta mucho. Más buena es Laura Gio. Y más mala es la Bea. Y todo hermano de Laura Gio se llama Ariván. Y su padre es Guracho, y su madre, cosas de cosas personales, también su hermana, su padre, el curachar, y tiene una hermana pequeña y mayor. Tiene dos hermanas y una hermana llamada Iván. ¿Así es, Severo? ¿Tú la has visto en tu casa? Sí. ¿Tú sola o tu padre? Con mi padre. Vale. ¿Te gusta esta novela? Sí. A mí también me gusta esta novela porque yo lo he visto de muchas veces cuando lo echaban en la novela. ¿Echado en la nova? En la nova, sí. ¿Y qué más cosas te ha gustado de la serie de la novela? Se me gusta todo y la hora de empezar que se va aquí es las 6 por la tarde. Vale. Y mostró cosas de amor y también de venganza, de que Rosaura es muy fuerte porque quiere conquistar a Luis Mario y... Y me ha quitado la Vera Mendy. Ay, que no lo he dicho. La mala. Sí, Luis Mario... está en la isla porque se ha perdido, que en el capítulo 2 está Luis Mario con la... Llevado desde Braya, de isla, y ha perdido su pasado. Ha perdido su pasado con Rosaura y... Y ahora se va con el yate, sí. con los hombres, porque quiere volver a su vida real. Su hermana se llama Eduarda, sí. Su esposa Bea. ¿Cómo se llamaba? Su hermana se llama Eduarda y Mendy. Eduarda, que no quiero contar, yo le spoiler, porque lo voy a hacer, uh-huh. y yo no quiero. Lo mejor y lo peor, pues lo mejor, que siempre lo veo, porque me gusta esta novela, lo veo con mi cuñada, en mi casa también, porque siempre lo he visto en la nova, y lo peor le puedo decir que no quiero hacer un esfuerzo porque no quiero hacerla, que está muy bien. ¿Por qué os gusta la novela? ¿Por qué nos gusta esta novela? Sí. Porque, vamos a ver, porque es muy chula, porque es romántica y tiene todo y su esfuerzo de cómo ella tiene que luchar. Si no, no puede conquistar a Luis Mario. Se me ha ido de mola de la brujía. Vamos cortando. A cortar y me voy a... Venga. Adiós. Adiós. Hola. Me llamo Nuria. Estamos la red de Sido y Viola. Soy Benito y Marlon. ¿Te gusta, no? Sí, me encanta. Pues yo también vi. Ellos son pintores, ¿no? Sí, pintores. ¿Y hay un montón de risa? Sí. ¿Mucho o poco? Bueno, muchas veces. Pues, ¿Manolo es gordo o flaco? No, es delgado. Ah, ya está, delgado. Otro amigo de Manolo ese, ¿está gordo o flaco? Franco. Ah, ¿también? Sí. ¿Se pone el corro? No, es sin gorro. Ah, ¿sin gorro? Sí. Se pone un traje, ¿no? Sí. Que no se pinta la ropa, ¿no? Y tiene los bambos también, ¿no? Sí. Y a mí me gustó que hace una risa. Uf, estoy harto ya de la risa. ¿Sí? Sí, estoy harto ya de la risa. Mira, Manolo es poco candú. Es poco candú, que no quiere pintar. Y otro amigo, pinta ya, leche, pinta ya, y sigue su cabeza loca. Se tomó unos bocadillos, ¿no? Sí. ¿Grande o pequeño? No, es flauta. Con la flauta. Se come así, largo. ¿Y otro se come grande o pequeño? Bueno, se come, pero son así, gordos. Pues también se comió un bocadillo bien largo con una tortilla con patatas. Y se tomó por 5 o 6 cervezas. Y está loco, loco. Con razón luego pintan la pared, que no, ¿eh? Sí. Madre mía. Y eso no quiere pintar. Y si ellos están gordos, si tiene una escalera, si se cae en la escalera, te cae al suelo. ¿Qué te gustó a ti? La broma. Ah, la broma de ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Pues, aparte de pereza, se toma también café. Sí. Se toma café. Y de parte de eso, su madre Benito, teñe a su madre la camina. Ese, su madre de Manolo, se cabró un montón, se cabró. Y el Manolo dice, quiero comer. No come mucho, sino la comida te hincha. Y si su barriga te hace así, está muy gordo, que hace mal deporte. ¿Y tú? Nada, yo qué os voy a decir. Yo no he visto la serie. Entonces me recuerda a dos personajes de cómic que se llamaban Pepe Gotera y Otilio. Y nada, unos chapuzas totales, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿recomendada entonces la serie? Sí, a ti. Ok, ¿algo más que queréis decir? No. Yo recomiendo a todo el mundo para que lo vea. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar del juego de Tekken. El juego de Tekken Dark Resurrection ocurre es para la PSP y transcurre lo que se ve en el vídeo, que secuestra a una hija de uno de los peces gordos y como la secuestran, le pide al padre que tiene dos oportunidades que tiene que reunir 100.000 dólares, pero que si tiene que reunirlo tendría que hacer un torneo. Total, que la secuestran, se lo lleva en una limusina, pero ¿qué pasa? Que a medio camino la chica es muy lista y se escapa. Y tira al malo, al secuestrador. Y entonces ella, por su propia voluntad, se inscribe en ese torneo para coger al que le ha mandado, al jefe, que le ha mandado a secuestrarla y ponerle la carta sobre la mesa. Y entonces hay 35 personajes, puede elegir Tekken Dojo, el Tekken Temi Attack, el Tekken Tenkin y y la historia de Tekken. Tú la has jugado, ¿no? Sí. ¿Y cómo te se va? Pues se me da bien. ¿Ha jugado mucho? Sí. ¿Tú cómo lo manejas? Bien, perfectamente. Yo me elijo a Armor King, el hermano de King. Que de hecho ellos lucharon el primero de dos. El primer Tekken de dos lucharon ellos dos. Y el hermano me gusta, el hermano de King. El sonido... Perfectamente, el sonido no hay que... Y luego está Lily Dragunov. Sigue estando lo mismo, pero han metido a Eddie, al del tercero. Eddie Godo, el hermano de Kitín Mochello. Y luego está Jin Kazuya, el Jinpachi, Devil Jin, porque recordemos que Jin fue traicionado por GH, uh-huh, y le pusieron la marca esa de la maldición. El juego actualmente se puede comprar nuevo para PSP por 10 euros. Uh-huh. ¿Qué te parece ese precio? Me parece bien. No obstante, si alguien tiene la PSP y le apetece probarlo, también tiene la opción de venir a la biblioteca de Asido y decir, me lo llevo, ¿no? Sí. A mí me gusta y, oye, le doy una nota 10. Lo mejor, los gráficos. Que cada uno tiene un escenario y está muy bien hecho. Está muy bien hecho. De hecho, he jugado yo al Templo de Zeus, que aquí sale el Templo de Zeus, y también en un aparcamiento. Lo peor, que algunos niveles son más difíciles que los otros. Tú la has jugado, ¿no? Sí. ¿Y cómo la manejas? ¿Tú tienes Sí, tengo la PSP. ¿Y con los mandos? No necesita mando, la PSP ya va incorporado. Ah, vale, entonces ya está. ¿Qué más cosas? Sí, en tu casa. Entonces, pues ya está. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues continuamos ahora con nuestra sección de videojuegos. ¿Y a quién tenemos aquí? Elena. Bueno, Elena, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Es un juego. ¿De qué va el juego que nos va a comentar? Un juego de la moda. Ajá. Pero, de decir, RGB. Y veo un juego en que tiro la ropa, también desfile la moda, coser la ropa. Ajá. Este juego, estamos mirando un poco las fichas, hay bastantes juegos de moda, pero en este que se ve en la portada. También es así, también, en la portada. La portada es de zapato tacón, color rojo, acto. Y se llama Style Boutique, boutique de estilo, ¿verdad? Sí. Porque esto va de que tú tienes, vamos a ver la ficha. Dice, dale estilo a tu Stylus. Nintendo presenta Style Boutique y combina creatividad y estilo con una colección de ropa moderna, accesorios, calzado. Y tú eres la propietaria de una tienda de ropa. Entonces vas a tener que comprar inventario, controlar el dinero y luego atender a los clientes, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos un poco. Con el cliente, pelo, camiseta, ropa. Aquel color, en costa, en verde, y pantalón verde, pero juego. Ah, o sea, tú tienes que ir recomendándole a los clientes que se pongan conjuntos y ropa que les quede bien, ¿verdad? Son justo un color, el color, pantalón y camiseta. Luego, además, estoy viendo que puede elegir tener diferentes tiendas, ¿no? Sí. Ajá. Y, bueno, se trata de ir haciendo cada vez que tu boutique, tu tienda, sea cada vez más popular, ¿verdad? Sí. Ajá. Además, tú supongo que tienes que ir hablando con los clientes, ¿no? Sí. ¿Y cómo se juega? A ver, ¿cómo hay que poner la consola? La consola de GB y pone los diseños, la moda, el file, la como ropa. Como si fuera un libro, ¿verdad? Para un libro. Ajá. Y sale toda la ropa y desfila, coser, zapatillas y todo. Y también para viajes, pinturas. Ajá. Porque también, claro, está toda la parte del estilismo. Incluso puedes participar aquí en pases de modelos, ¿no? Sí. Elegir el pelo. El pelcocho, naro, liso, lisao. Y cómo quieres que sean las modelos, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Oye, el juego este, ¿quién te lo ha comprado? Mi mamá lo ha comprado. Ajá. ¿Y cuándo te lo ha comprado? He comprado más años porque ha comprado a mi madre el juego. Ajá. Esto has dicho que es para la Nintendo DS, ¿no? Sí. Debo decir que también hemos mirado en la página www.game.es, hemos buscado Style Boutique y hemos visto que hay una versión que se llama New Style Boutique para Nintendo 3DS, que puedes ver todas estas cosas, pero además te ponen todo el tema de la ropa en 3D, que bueno, está chulo. ¿El juego está bien? Sí. ¿Es divertido? El juego, sí. ¿Por qué te gusta? Porque me encanta la moda. Me gusta zapatillas de tacones, planas, me chillas de pinturas, y también pataruñas, también pelo, del liceo liso. Y también motoropa, vestido, paquero, vestido de novia, todo eso y todo. Ajá. Además, este es un título que muchas veces pasa que la Nintendo DS. Pues hay muchas compañías que sacan pues juegos y no siempre son tan chulos a lo mejor como los que hace Nintendo. A veces sacan títulos que son más flojos. Este debemos decir que está hecho por la propia Nintendo. Nada de otros estudios. Que aquí en Nintendo los que sacaron un juego pensado especialmente para el público femenino, para las chicas, ¿verdad? Sí, para las chicas sí. Y bueno, a chicas como tú este tipo de juegos le gusta, ¿verdad? Sí. Ok. Style Boutique, comentado por Elena, ¿qué es lo que más te gusta del juego? A mí también la ropa y zapatillas. Ajá. ¿Y lo que menos? Lo menos también belleza, maquillaje y pataruña. ¿Eso no te gusta o eso también te sí. gusta? Ah, vale, vale. Me gusta todo. ¿El juego es difícil de manejar o es fácil? Es así, voy a jugar. Ajá. Sí. Tienes que tomártelo con calma, ¿no? Sí. ¿Y tú sueles ir leyendo todas las cosas que te dicen, las clientas y todo eso o no? Sí. Bueno, entonces, ¿recomendado? Sí. ¿Qué nota le darías? Un 10. Bueno, pues con este 10 y con el análisis de Elena, nos despedimos de esta noticia. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de Piratas del Caribe. Pues que tengo mi juego, que está muy chulo. Y hay que coger la alarma y todo. Tiene una pistola, tiene una espada para luchar contra los otros malos. Pues ahí se hace matarlo, quiere irse a una isla a coger un tesoro ahí. Estaba pensando, ese se llama Jack Esparro. Ese yo lo llevo. Y está el otro, el amigo Jack Esparro. Son los dos amigos de él. Y sale un pulpo. Sale yo. Sale más amigos y de tú. A ver, José Luis. ¿Qué película ha visto? Pues la primera vez vi con mi padre una película de pirata. ¿Y te gustó mucho? Un montón. ¿Y qué es un personaje? Pues yo Jack Sparrow. ¿Y el calificó? Que se ve bien. ¿Se parecen a los de la película? Sí. Sí, es que hay una bola, ahí es muy difícil para coger una cuerda y para subirlo para arriba, para romperlo. ¿Y los sonidos qué tal? El sonido tiene español. Como iba la película. ¿Y la música te gustó? Sí, que esa música está muy chula. ¿Y qué te gustó más? ¿De pirata o de Jack Pardo? Jack Sparrow. Ese es mi favorito. ¿Y te gusta mucho? Montón. ¿Y qué decir algo más de esa película? Pues que sale un pulpo y todo. Lo que pasa es que, claro, está hablándonos del videojuego, ¿no? Sí. ¿Nos has dicho que esto es para la Play? De Play 2. Ok. Las películas yo creo que las hemos visto la mayoría, ¿no? ¿Tú has visto Piratas del Caribe? Sí, en el cine. Son divertidas, son emocionantes, buenas pelis de aventura, mucha lucha con espadas. ¿El juego se parece a las películas? Sí. Ajá. De las escenas, ¿qué es lo más divertido para ti? ¿Ir subiendo por el barco, subiendo por las velas, ir luchando con otros espadachines, ir moviéndote por el castillo? Pues a mí me gusta luchar contra malos y coger un barco. Ajá. Y eso que me gusta. Ok. ¿Este juego quién te lo ha regalado? Pues me regaló año pasado mi santo. Ajá. ¿Y es Piratas del Caribe 1 o Piratas del Caribe en el fin del mundo? En el fin del mundo. En el fin del mundo, ¿no? Sí. Ok. Yo jugué en Xbox 360 al primero de Piratas del Caribe. Y bueno, era entretenido. Sí. Uh-huh. Y me pasé entero. ¿Es difícil el juego? No. La parte del pulpo, las partes con pulpo suelen ser muy puñeteras. ¿Tú te la pasaste? Sí. Ok. Pues yo hinqué dos ojos y reinté todo el cuerpo de pulpo. Ajá. Bueno, bien, bien. Y no te voy a preguntar lo que sale al final. Pero bueno, ¿has luchado contra el tipo ese, contra David Jones, ese que lleva ahí, que parece un calamar humano? Ah, ese. Ese es amigo de Jack Sparrow. Bueno, en esa película hay un momento que tienes que luchar con él, o sea, en este videojuego. Sí, y ahí, final de juego, va a luchar contra la momia. ¿Contra una momia? Sí. Guau, qué cosa. Bueno. ¿Algo más que nos quieras contar del juego? Sí, que me gusta mucho. Que este año quiero sacar la segunda. Si queréis probar más de Piratas del Caribe, aunque no lo tenemos aquí en la biblioteca, ha sido. También hay un juego que es de Lego Piratas del Caribe, que los muñecos parecen piezas de Lego. ¿Ah, sí? Sí, está bastante divertido, merece la pena echarle un ojo y no debe estar muy caro. Pues mira, ese juego yo quiero comprarlo para mi cumpleaños. Ok, pues hay que dar la recomendación. Adiós. Adiós. Hola, Alepanam, rayo ácido. Y yo me llamo Abel y Ale, vamos a hablar de qué juego. ¿Qué es? De Assassin's Creed. Bueno, ¿esto en qué consola lo has jugado? Yo he jugado en el piso 3. Ale, está chulo, ¿no? Oh, sí, a ver. Sobre todo cuando coge así e intenta, o sea, mata a la gente, así, pero el sigilo, ¿no? Ah, oh, sí, claro. ¿Cómo te gusta matarlo? ¿El sigilo o al estilo kamikaze? Es así. El estilo más kamikaze es cuando te enfrentas tú contra todos los guardias, así en plan, dice yo solo contra todos los guardias. Y va cargando. El estilo sigiloso. A mí me gusta el estilo sigiloso. Porque sorprende más a los guardias con el estilo sigiloso. El juego cuenta la historia de un asesino. ¿Sabéis cómo se llama el asesino? ¿Asesino? Altair. Altair. Que era una leyenda dentro de los asesinos. Y se enfrentan a un grupo que son los templarios. Sí, que eran los templarios, que era, había el obispo este malo, que le tiene tanto odio hasta ahí. Uh-huh. ¿Qué me podéis decir de la ropa que lleva Altair? Lleva una capucha. ¿De qué color? Blanco. Un cinturón rojo, una espada. Aquí lo que utilizaban los asesinos, una especie de cuchillos especiales para clavar a los guardias. Uh-huh. Utiliza también veneno. Y luego el juego este, además de todo el tema este de ser asesino, que no es que tú vayas arrasando, que tú no matas a todo el mundo de la ciudad. Tú a lo mejor te dicen, tienes que eliminar a una persona y tú te puedes pasar la misión solo matando a ese, si consigues esquivar a sus guardias, ¿verdad? Claro, por lo menos te pone, tienes que matar al ayudante del canciller. O sea, y el ayudante está en su despacho, tienes que esperarlo tú a que entre. Y sin guardia. ¿Y los escenarios, las ciudades, cómo son? ¿De qué época, en qué época tiene lugar esto? Medieval. Ajá. Digamos que está hecho en Venecia. Ah, ese es el 2. Pero el que ha jugado Alejandro es Assassin's Creed 1, que es el 1. Y ese sí que es totalmente medieval. Y ahí creo que salen otras ciudades más. Sí, como. Me parece Constantinopla. Constantinopla, que es Turquía. Sí. Y a otro ciudadano. ¿Cómo te mueves aquí por las ciudades? Pues mira, te tienes que subir por las calles. Si quieres que no te persigan, tienes que subirte por los tejados. ¿Y qué pasa? ¿Que el protagonista Altair sube por los tejados, Alejandro? Ah, sí. Sube por los tejados y va luchando contra todo lo que se le ponga por medio. ¿Todo el tema este de ir trepando por los tejados es fácil o es difícil? Difícil porque tiene que ir por todos los tejados esquivando. Uh-huh. Y si vas por las calles te van a matar a la primera de cambio. Okay, ese, okay. Porque hay por lo menos 10 o 11 guardias cubriendo cada sector. Este juego ya tiene un tiempo. ¿Sigue teniendo buen aspecto o se ha quedado viejo? ¿Qué decir? Los viejos siempre tienen buen aspecto. Ajá. ¿A ti te gusta? ¿Se ve bien el juego, Alejandro? Ah, sí. De hecho, nosotros estábamos aquí preparando un poco, mirando ideas para nuestra sección de videojuegos. Sí. Y Alejandro ha sido a ver precisamente a otro protagonista de un juego de la saga y ha dicho que yo quiero hablar de eso. Sí. Porque hemos visto... Porque la saga va ya por la tercera entrega, Assassin's Creed 3. Y esa ya no tiene lugar ni en Italia, ni en toda la época esta medieval, sino que ya es en la Revolución Americana y en Estados Unidos. De hecho, lo han hecho el sport, lo han hecho dos jugadores de fútbol. ¿El qué? El sport. Lo ha hecho dos jugadores. Cuéntanos del sport de Assassin's Creed. Pues primero aparece Sergio Ramos y Piqué. Uh-huh. Los dos, ahí aparece la guerra esta de América y resulta que se van poniendo, va poniéndose la capucha y disparando ellos. Uh-huh. Como si estuviera jugando los dos. Oye, ¿las ciudades son ciudades de verdad? ¿Son reales? Sí, son muy buenas las ciudades, están muy bien hechas. Para hacer un juego de la casa Sony. Uh-huh. Esto también está en Xbox 360, pero tú lo has jugado en la Play, has dicho, ¿no, Alejandro? Ah, sí. Yo lo he jugado en la Play 3. Ok. ¿Por qué os gusta este juego? Porque a mí me gusta, porque me gusta la plataforma, me gusta el riesgo, enfrentarme a los malos. Uh-huh. Yo siempre le tengo una manía a los malos. ¿Y a ti por qué te gusta? Eso, ¿Por qué te gusta? Porque tienes que quieres enfrentarte a los malos, porque te gustan los efectos especiales, porque te gusta la capucha, ¿qué te gusta? Y yo poco con la capucha. Porque le gusta con la capucha. ¿Qué? O sea, ¿tú te disfrazarías? ¿Te gustaría disfrazarte en carnaval o en Halloween de Altair o de Hecho Auditores? ¿Con tu capucha o qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tú? Yo me gustaría disfrazarme. Aquí en Murcia suelen hacer muchos salones del manga, sí, o del videojuego de vez en cuando, y siempre te encuentras a mucha gente que va vestida de como Altair o como Ezio. Sí, el personaje que más me gusta es Ezio. Ezio, además los juegos Assassin's Creed 2 está bastante más chulo que el 1. Y luego han hecho la hermandad también, Revelation. La hermandad es la que me gusta porque... Está, mi amigo lo tiene, esa de las matas, porque aparece el canciller por ahí. Además que se nota en los gráficos un montón, se nota que están mucho más currados. Se nota que está hecho por la compañía. Uh-huh. Bueno, Alejandro, entonces, quien quiera llevarse el juego, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Un juego? ¿En la biblioteca ha sido? Nació, sí. ¿Tú te lo has llevado de la biblioteca? ¿Ha sido? Sí. Ok. Pues nada, ya sabéis, si os apetece, una donación hecha por un amigo mío que se llama El Chicho, que dijo, mira, este juego para los chicos te ha sido. Pues está chulísimo. Muy bien. Tu amigo ha dado el esclavo. Adiós. Adiós. Hola, soy Ima y año ya Prama y Tito 7. Adiós. Adiós. Hasta luego. Pero no nos vamos sin unos cuantos consejitos. Bueno, lo primero es hacer mucho deporte y que adelgacéis, por favor. Y cambiar de equipo, por favor. Y bueno, bebé, mucha agua y hacer mucho deporte. Bebé mucha agua, comer mucha fruta, comer bebida, hacer deporte y cambiar de equipo. Bueno, lo de los equipos vamos a dejar a los pobres madridistas tranquilos cualquier otra semana, menos esta. porque esta semana tenemos cita de las gordas, ¿eh? Sí. Dos sesiones, dos clásicos. El Barça y el Madrid se enfrentan dos veces esta semana. Que, bueno, es decir, el Madrid contra el Barça. Tenemos Copa del Rey y tenemos Liga. Pues que gane el mejor, que es el Madrid. Bueno, que gane el mejor, que es el Barça. No, no, Madrid. En cualquier caso, pase lo que pase, la semana que viene os lo contamos. Vale. Adiós.